En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arranca una nueva edición de Elche en Punta, a través de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, desde donde te saludamos en la radio. También para todos los que nos veis en Teleelche y desde cualquier parte del mundo en teleelche.es o en nuestra aplicación gratuita Teleelche. Buenas tardes. La plantilla del Elche hace autocrítica tras las dos últimas salidas en las que encajaron 9 goles. De cara al importante compromiso este próximo domingo frente a uno de los rivales más en forma, el Alcorcón. Iván Sánchez afirma que no pueden dar la imagen de Cádiz, ni tampoco de Riazor. Bueno, está claro que lo que no podemos hacer es dar la imagen igual de los últimos partidos fuera de casa. Está claro que el último partido de casa no hemos dado la imagen que creo que tenemos que dar. Creo que igual hay ha habido una diferencia muy grande del equipo en casa con el equipo fuera, y creo que tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar las sensaciones de sobre todo los primeros partidos que estuvimos fuera de casa, que se vio un equipo muy sólido y muy fuerte, y sobre todo esta semana, que sabemos que nos enfrentamos a un equipo que está muy bien, que le están saliendo todo lo que hace, y al final sabemos que si en Alcorcón no estamos como en casa, pues nos puede pasar como el día del Cádiz, el día del Depor, y creo que eso no se puede volver a repetir. Sin duda, palabras que salen de Iván Sánchez, pero que habrán salido antes de la boca de Pacheta. No se puede dar esa imagen, hay que volver a recuperar esas sensaciones de las primeras jornadas en Pamplona, Oviedo, Extremadura, entre otros desplazamientos. Un Iván Sánchez que ha tenido reposo estos primeros días de entrenamiento, ya que a consecuencia de un pisotón en el pie en el partido frente a Las Palmas le fue arrancada la uña, pero no tendrá problemas en estar sobre el tapete el próximo domingo en el Santo Domingo, en el campo del Alcorcón. Pacheta ya piensa en los sustitutos de Gonzalo Verdú, que no estará por sanción, y Soricaba por estar con la selección de Guinea Conakry. Recordamos que también son baja el guardameta Francis Uzojo y el extremo Borja Martínez. Manu Rodríguez y Benja Onino van a tener su oportunidad. En principio parece que seguirá con ese 4-1-4-1, el sistema fetiche de Pacheta. Juan Cruz afirma que con cualquiera de los dos sistemas el equipo tiene las ideas claras. Eso es una cosa que tiene que decir el míster. Lo que sí te puedo decir, y lo que yo noto en los entrenamientos, es que desde luego el equipo, sea el sistema que sea, tiene las ideas claras, porque de las dos maneras nos sabemos mover bien y trabajamos todos los días para que cualquiera de las opciones que tome el míster podamos sacarlo adelante. Y enfrente un Alcorcón que es colíder con 27 puntos en puesto de ascenso directo. Es el equipo, junto con el Granada y el Málaga, que más partidos ha ganado, 8 de los 13 disputados. Es el equipo que menos goles le han hecho, aunque la buena noticia para el Elche es que su guardameta titular, Dani Jiménez, el Zamora de la categoría, que solo ha encajado 6 dianas, no va a estar, ya que se lesionó en el último partido, minuto 70, con una rotura fibrilar, y estará varias semanas de baja. Por tanto, esa seguridad en la portería, al menos con este futbolista, con este portero Dani Jiménez, no la van a tener. Bueno, pues son los argumentos en el día de hoy, en este miércoles 14 de noviembre. Buenas tardes. Come here, girl.

titular, que hasta ahora ha jugado todos los partidos de Liga, y esa en teoría es una buena noticia, como también para el Alcorcón lo es el que no estén hombres clave en el Elche, como puedan ser el máximo goleador Soricaba, que está con su selección, o uno de los hombres que más ha jugado y que desde luego es un pilar para Pacheta, como es el capitán Gonzalo Verdú. Son dos de las cuatro bajas que tiene el conjunto ilicitano, además del extremo Borja Martínez, por lesión, y por el mismo motivo el guardameta Francis Uzojo. ¿Cuáles son las novedades que el técnico está ya barruntando para ese partido? Pues en principio yo creo que Manu Rodríguez volvería al lateral izquierdo, con lo que Juan Cruz pasaría a ser central junto a Neider, y arriba por Soricaba, pues si quiere un futbolista más o menos de esas características, hombre grande, panzer, para pelearse con los defensas, lo normal sería Benja, aunque tiene la opción de Nino también, que es otra característica de futbolista. Si juega con los tres centrales, es decir, con los cinco defensas, con el otro sistema, el 5-1-3-1, estaría obligado a echar mano de futbolistas que llevan un mes sin convocar, como por ejemplo Zotko. Para jugar con tres centrales serían Neider, Zotko y Juan Cruz. Y para meter en ese carril por la izquierda a un hombre con recorrido que sepa defender y también atacar, no está Borja, que es el que estaba utilizando. Quizás el que más se pudiera adaptar a esa solución sería Redru, otro de los que lleva un mes sin entrar en convocatoria. Por eso no descarto, pero veo más complicado que Pacheta piense en este sistema para jugar este partido. Apostaríamos por este equipo con José Juan en portería, en defensa Neider y Juan Cruz como centrales, lateral derecho Tecchio, lateral zurdo Manu Rodríguez, por delante Manu Sánchez con ese 4-1-4-1, en el centro del campo, en la sala de máquinas, estarían Gonzalo Villar junto a Javi Flores, por la izquierda Iván Sánchez, por la derecha Josan, que esa es una de las buenas noticias, su lesión que le impidió jugar todo el partido frente a Las Palmas, se ha quedado en un susto y ya está entrenando con normalidad, y arriba, en principio, Benja o Nino. Se podría ser, yo creo, que el equipo que ponga sobre el tapete el técnico blanquiverde. Un Elche Club de Fútbol que afronta el partido desde la 15ª posición con 15 puntos a 2 del Reus, que es el que marca la zona de descenso. Iván Sánchez ayer no participó en el entrenamiento. Está en estos primeros días con bastante precaución porque el otro día sufrió un pisotón en el partido frente a Las Palmas, le tuvieron que quitar la uña, con lo doloroso que eso es, y bueno, en principio parece que no va a tener problemas para estar el próximo domingo. Él mismo nos lo confirmaba. No, bueno, un poco la uña del pie derecho, del dedo gordo, que me la tuvieron que quitar después del partido porque se me quedó un poco descolgada por un pisotón, pero bueno, nada, al final un poco de reposo estos días, pero la verdad que para el partido del domingo sin ningún problema. ¿Podrá jugar? No, solo seguramente, como estoy haciendo estos días para el entrenamiento, se vendará, se tapará y poco más. Un Iván Sánchez que se ha convertido en un futbolista indispensable para Pacheta. Hay, pues eso, 5, 6, 7 futbolistas indiscutibles, como son pues Gonzalo Verdú y Neider. Ahí yo hablaría también de Tecchio, porque también es un futbolista con unas prestaciones y un rendimiento siempre muy, muy constante. Luego por delante Manu Sánchez, está claro que es el pivote elegido para el míster. Ya tenemos ahí pues 4 futbolistas fijos. A ellos hay que añadir a Javi Flores, ya llevamos 5. Iván Sánchez 6 y Soricaba 7. Esos son intocables para Pacheta prácticamente. Y en este caso Iván Sánchez, que ya jugó incluso en primera con el Almería, sobre todo en segunda, jugó 24 partidos. Hace unas campañas en el conjunto almeriense, luego también es cierto que jugó pero poquito en el Albacete, de donde vino cedido, ahora ya está en propiedad. Se le preguntaba si está en el mejor momento de su carrera. Bueno, la verdad que ahora me encuentro muy bien, me encuentro con mucha confianza, físicamente también me encuentro muy bien, y bueno, creo que el cuerpo técnico, todos los compañeros también están depositando una confianza muy grande en mí y creo que en el campo también pues se está viendo reflejado, así que es verdad que es como te he dicho, a nivel personal me encuentro muy bien y espero seguir así el máximo posible. Se le formulaba una pregunta a Iván Sánchez. Él estuvo en la temporada hace dos años cuando el Almería se salvó in extremis, bueno, pues en la última jornada con 48 puntos. De alguna manera, comparando la trayectoria de aquel Almería y de este Elche Club de Fútbol, que a estas alturas son similares, ¿ve muchas coincidencias o no? Bueno, eso al final nunca se sabe. Sí que es verdad que son situaciones diferentes, porque yo estuve dos años en Almería, que el primer año justo que llegué fue cuando se bajó de primera y prácticamente se hizo un equipo muy potente con jugadores de mucho nivel, de la categoría, incluso de primera, y no teníamos la suerte de sacar los partidos por varios motivos y creo que bueno, aquí es una situación totalmente diferente. Sabemos que el equipo tiene el límite salarial, ha tenido muchas dificultades también para firmar jugadores, pero creo que los jugadores que hay en esta plantilla, no me cabe ninguna duda que cuando acabe la temporada, creo que viendo lo que veo, nos vamos a salvar. Al final los compañeros se dejan todo en cada entrenamiento, en cada partido, y creo que no lo merecemos por todo lo que rodea el club y por todos los compañeros que tenemos. Sobre el por qué las diferencias del Elche en casa y fuera quizás no sean tantas en la imagen del equipo, si quitamos sobre todo la segunda parte en Cádiz y el partido en Riazor, también la segunda parte yo diría en Riazor, porque la primera el partido estuvo bien, pero esas dos segundas partes en Riazor y en el Ramón de Carranza, quitándolas, es cierto que el Elche ha mostrado mejores sensaciones que resultados, pero claro, el que no haya visto los partidos y ve que el equipo ilicitano que dirige Pacheta ha sumado en casa 12 puntos de los 15 y solo 3 fuera de casa, pues parece que fuera de casa sea un auténtico desastre, ¿no? Y en ese sentido se preguntaba el por qué las diferencias. Y así respondía Iván Sánchez, dejando claro que no pueden volver a ofrecer la imagen de los últimos dos partidos en los que han caído goleados. Bueno, está claro que lo que no podemos hacer es dar la imagen igual de los últimos partidos fuera de casa. Está claro que los últimos partidos de casa no hemos dado la imagen que creo que tenemos que dar. Creo que igual ha habido una diferencia muy grande del equipo en casa con el equipo fuera, y creo que tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar las sensaciones de sobre todo los primeros partidos que estuvimos fuera de casa, que se vio un equipo muy sólido y muy fuerte, y sobre todo esta semana, que sabemos que nos enfrentamos a un equipo que está muy bien, que le están saliendo todo lo que hace, y al final sabemos que si en Alcorcón no estamos como en casa, pues nos puede pasar como el día del Cádiz, día del Depor, y creo que eso no se puede volver a repetir. Por tanto, autocrítica de Iván Sánchez, y me imagino que es un poco voz también autorizada del vestuario. ¿Y por qué el equipo está ofreciendo esas dos caras? Al final, realmente si lo supiese, pues igual podríamos buscar esa solución, pero sí que es verdad que creo que hay bastante diferencia. Creo que, como te he dicho antes, sobre todo del día del Depor, del Cádiz, a buenos partidos como el del Málaga, Zaragoza, Las Palmas, creo que el equipo tiene que mostrar siempre la cara de los partidos de casa. Tenemos que tener esa línea regular y tenemos que ser un equipo sólido como lo hemos sido los últimos partidos en casa, y eso es lo que tenemos que hacer, tanto fuera como en casa. Lo dicho, la mentalidad que parece tan difícil es de conseguir el que el equipo en casa salga igual fuera. Yo creo que esa es la mentalidad, ¿no? En casa se sale, no sé si obligado por las circunstancias de jugar ante tu afición, en tu estadio, donde te sientes más cómodo, donde tienes que llevar la voz cantante, y sin embargo fuera de casa tampoco es exactamente el ejemplo del Elche, porque el Elche en muchos partidos ha salido fuera muy fuerte, salió así, yo recuerdo, en Pamplona, salió incluso en Soria, en Oviedo, contra el Extremadura, y sin embargo, bueno, pues no consiguió ganar, incluso en Soria perdió. También es cierto que no tuvo mucha suerte con el colegiado. Pero la clave, siempre lo hemos dicho y aquí lo hemos mantenido firmemente, es la mentalidad. Si Pacheta consigue que el futbolista crea de verdad que en Alcorcón van a ganar, tienen dos opciones: ganar o no hacerlo. En el no hacerlo ya entran dos opciones más: empatar o perder. Ahora, si Alcorcón vas con la mentalidad de vamos a ver si no hacemos el ridículo, si no nos marcan cinco, a ver si sacamos algo positivo, está liquidado. Vamos, eso no hace falta ni subir al autobús. Afortunadamente Pacheta no es así, yo creo que lo viene demostrando. Si no, en Cádiz no hubiéramos ido al descanso 0-1. El problema es otro, para que te metan cinco goles. Y ahí es donde hay que hacer hincapié. El no dejarse ir cuando te remontan o cuando te marcan dos goles de diferencia. El que los campos pues no se te vengan encima por la falta de experiencia. Ahí habrá otros motivos. Pero creo que sinceramente que no es una falta de valentía. Pero bueno, es Pacheta el que tiene que acabar de dar con la tecla. Pero si salen convencidos de que en Alcorcón van a ganar, desde luego tienen un 50% de posibilidades de hacerlo. Se le preguntaba a Iván Sánchez para él cuáles están siendo las claves del éxito de este Alcorcón, que no tiene ni 25 millones de euros en plantilla como el Málaga, ni 19 como Las Palmas, ni 18 como el Depor, o como la media de los equipos importantes que tienen 9, 10, 8. El Alcorcón tiene 5 millones, es el 18º presupuesto. El Elche todavía lo tiene peor, es el 21º. ¿Cuál es para él el éxito de este Alcorcón? Bueno, al final creo que también son rachas. Han empezado la temporada ganando un par de partidos. Creo que ellos han cogido esa confianza que creo que al final en segunda, cuando ganas un par de partidos, los equipos pueden coger esas rachas y se pueden poner arriba. Creo que ellos en su campo son un equipo muy difícil de batir, que saben muy bien a lo que juegan. En un entrenador que ha llegado nuevo que le gusta jugar y creo que tiene jugadores para hacerlo, porque tiene buenos jugadores. Y al final también lo que te digo, son también coger rachas de dinámicas que está bien el equipo, que están con mucha confianza y al final también cuando estás bien te sale todo. En el plano personal, Iván Sánchez vuelve a liderar el ranking de ser el futbolista que más faltas recibe. ¿Qué le dice este dato? Bueno, al final creo que sobre todo a los jugadores que jugamos en zonas de ataque, pues nos suelen hacer más faltas y bueno, creo que es una estadística más. Al final realmente yo lo único que intento es aportar al equipo lo máximo que pueda, lo mejor que pueda, y creo que hay que seguir, o personalmente en esta línea tengo que seguir. Creo que ahora mismo estoy en un buen momento y creo que tengo que seguir e intentar seguir mejorando para seguir sumando al equipo. Lo que está claro es que quizás ese ranking lo lidera el jugador que más falta recibe, porque es difícil quitarle la pelota. Bueno, al final sí que es verdad que por las características igual del juego, pues de ser un jugador bajito, con tren inferior igual, y meterme también mucho por dentro muchas veces. En segunda sabemos que es una categoría difícil, que hay rivales, sobre todo jugadores que juegan en medio campo y jugadores que juegan en defensa, son duros, y al final, pues bueno, sobre todo intentar seguir sumando, seguir mejorando, seguir haciendo las cosas bien y sobre todo ayudar al equipo, que al final es lo único que importa. En su etapa en el Almería B, en el filial, llegó a estar en una temporada, marcó 10 goles en el filial. ¿Quizás aquí le está faltando el gol? Son años de rachas. Al final esa temporada estuve bien a nivel goleador y bueno, al final sí que es verdad que los goles para un jugador son importantes, la verdad, porque te ayudan bastante, pero creo que ahora mismo, aunque no lo está haciendo goles, me encuentro bien, estoy sumando al equipo y estoy ayudando, que al final realmente es lo que me preocupa. Al final, si se consigue el objetivo al final de temporada y por mala suerte no he podido aportar a nivel goleador, pues mira, pero si se consigue el objetivo creo que estaré lo mismo de contento que si no hago ningún gol. El Alcorcón, ¿Cómo ve al equipo amarillo y qué partido intuye? El Alcorcón que estamos viendo últimamente en casa, un equipo que sale del minuto uno a por los partidos. Sabemos que está en ese momento, como he dicho antes, de confianza y con esa racha de positividad que tienen en casa, y sabemos que va a ser muy difícil porque no han perdido en casa. Y sí que es verdad que los últimos partidos que han tenido en casa han estado muy bien, y es un partido que vamos a tener que estar concentrados desde el minuto 1 hasta el 90 y como he dicho antes, intentar tener en Alcorcón la línea que estamos teniendo en casa. ¿Con qué sistema se encuentra él más cómodo? ¿Con el 4-1-4-1 o con el 5-1-3-1? La verdad que me encuentro cómodo con los dos, porque sí que es verdad que con el 4-1-4-1 siempre jugábamos en banda y al final es la posición que más o menos he jugado prácticamente toda mi carrera, pero sí que es verdad que con el 5-1-3-1 por dentro me encuentro también bien, porque aparte tenemos un equipo que creo que en línea de tres cuartos hay jugadores muy buenos para asociarte, para poder jugar, y la verdad que una posición nueva, pero me he encontrado muy cómodo también jugando por dentro. Con la ausencia de Borja Martínez por lesión, le toca volver a jugar a la izquierda, él es toda la vida ha jugado en la derecha. Al final siempre prácticamente he jugado en banda derecha toda mi carrera, pero bueno, desde que llegó también el míster el año pasado me colocó en la izquierda. Al final, como dije, el año pasado era cuestión de adaptarte a esa posición. Al final terminé adaptándome muy bien. Este año volví a jugar en derecha, pero la verdad que estoy cómodo en cualquier posición de arriba, me encuentro bastante cómodo. Y la última, el hecho de que haya en el entorno una claridad en cuanto al objetivo este año, que la afición sepa exactamente que este año el único objetivo es mantener la categoría, luchar por no descender a Segunda División B. ¿Eso en el vestuario es una ventaja? Sí, nosotros, está claro que nosotros también dentro del grupo sabemos el objetivo que hay. No hemos pensado nunca nada más, y lo bueno, como tú has dicho, es que tanto el cuerpo técnico como sobre todo la afición lo han entendido desde el principio, y creo que pese a los varapalos que hemos sufrido esta temporada, que con algún partido que ha sido duro, creo que ellos en todo momento han estado apoyándonos, y para nosotros eso es súper importante, que ellos estén de nuestro lado, y la verdad que así es mucho más fácil trabajar y sacar los partidos. Bueno, pues palabras de Iván Sánchez, un futbolista que sin duda se ha convertido en una pieza básica, en una pieza fundamental para el técnico blanquiverde, para Pacheta, que confía tanto en Iván Sánchez que falta uno por la izquierda, pues lo pone él por la izquierda. Que no, que está por la izquierda Borja, pues lo pone por la derecha. Y si necesitase a otro futbolista para jugar, o en este caso si lo necesitase jugar de media punta, pues jugaría de media punta. En ese sentido, Iván Sánchez es un futbolista tremendamente polivalente para jugar por fuera y por dentro, y desde luego es un hombre de la completa confianza del técnico blanquiverde. Bueno, pues lo dicho, las novedades que pueden ser arriba, lógicamente, tiene que buscar sustituto para Sorikawa. Benja, a priori, podría ser, por características de lo que puede jugar el Elche arriba, buscar un hombre que la pueda bajar y que pueda desahogar la salida del equipo, quizás tenga más opciones que Nino, a menos que quiera jugar muy, muy, muy por abajo con Nino de referencia también. Y luego, pues en el lateral izquierdo, lo normal sería la vuelta de Manu Rodríguez, que era un hombre de confianza para Pacheta, sobre todo la pasada temporada y al principio de esta campaña. Hacemos una pausita y continuamos. Precios de feria en las exposiciones de Grupo Serrano Automoción. Liquidamos todo nuestro stock de vehículo nuevo. Audi, Seat, Volkswagen, Skoda. Desde el lunes 12 al sábado 17 de noviembre. Ven a vernos, ahórrate entrada, parking, colas y cómprate tu coche con la mejor atención. Recuerda, de lunes a sábado en todas nuestras exposiciones, llévate tu coche a precio de feria. Grupo Serrano Automoción. Ernesto Joyero celebra su 20º aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. ¿Te imaginas un Skoda a un precio irresistible con 4 años de mantenimiento y con patinete eléctrico de serie? Sí, sí, como lo oyes. Patinete eléctrico. Porque ir en coche está muy bien, pero a veces la mejor opción de visitar a ese amigo que vive en el centro es tu nuevo patinete eléctrico. Solo durante los Simply Clever Days del 8 al 17 de noviembre. Pide cita en skoda.es y consulta condiciones. Ven a tu concesionario Skoda en Elche, Serra Import, y en Alicante, Remeicar, Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como cada miércoles vamos a hablar de Fútbol 7, concretamente de la Liga de Fútbol 7 que se celebra cada fin de semana en la Universidad Miguel Hernández, en las instalaciones del CLOT. Para ello tenemos ya a Carlos Cerdá, su organizador, aquí con nosotros. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Acércate un poquito el micro. Vuélcatelo para ti. Vamos allá. Para contarnos de nuevo pues cómo ha ido la última jornada, el fin de semana. Una jornada muy divertida, sí. Una jornada en la que bueno, ha habido hasta expectación por los resultados, por los partidos, unos resultados que nos dejan a Guaraníes líder con 15 puntos en solitario, luego con Boinas, Hortelano Hijos y Frutería Sierra Nevada con 13 puntos cada uno, Reciels y Electrodomésticos Agulló junto con Mudanzas, Palazón y María Jaén con 12 puntos. Uh-huh. Y estamos hablando de que tenemos ahí en 3 puntos a un ramillete de 7 equipos. Esta jornada además, bueno, pues por ser un poco dinámicos, diremos que se han dado resultados de partidos que eran clave para la consecución del liderato. Uh-huh. Un Reciels que andaba perdido en media tabla y que, bueno, pues ha vencido al María Jaén y se ha metido cuarto en primera. Un Guaraníes que Merceda, que ha visto como todos los demás equipos jugaban entre ellos, y mientras que ellos jugaban contra un equipo de la zona media baja de la tabla, uh-huh, se ha upado al primer puesto en solitario. Y comentar que esta jornada tenemos doble jornada. Jugaremos sábado, jugaremos domingo, algunos partidos inclusive se van a poder disputar viernes noche para no congestionar demasiado los equipos. Y total que, bueno, comentar eso, que la jornada 6 y 7, tanto de primera, segunda grupo 1 y segunda grupo 2, se van a disputar entre sábado y domingo. Por parte de primera, pues tenemos eso, ¿no? Ya en segunda, un Rock Against Cancer Podas Morel, que sigue líder, va a la suya, sumando de 3 en 3. Un partidazo entre Estampaciones Cíos y Santén, Corsetería y Comunión, estamos hablando de un segundo y un tercero, que a falta de un minuto se ha conseguido por parte de Estampaciones Cíos un empate a 4. Uh-huh. Y deja tablas en el marcador y en la clasificación, 13 puntos cada uno. Y esta jornada, que además comentar que vamos a dar partidos en streaming, que ya hemos empezado. ¿Ah, sí, ya? ¿Partidos en streaming? Sí, hemos empezado esta jornada, dos partiditos, hemos dado un partido de primera, un partido de segunda. Y esta jornada aún tenemos por decidir el partido de primera división, pero el de segunda está clarísimo, que es el de Roca Kings Cáncer Codas Morell frente a Satén Corsetería y Comunión, lo que es lo mismo, un primero contra tercero, igual a puntos con el segundo. Mientras que, bueno, pues en la segunda grupo 2 tenemos a Topos, que se ha ido, Topos Café Bar El Pont, que se ha ido con 15 puntos, que sigue sumando también de 3 en 3. Urmosa, que le anda cerca, pero ya con 10, y Servicasa con 9 puntos. Aquí cada uno va a la suya, suman, están empezando a quebrarse la clasificación, y bueno, partidos importantes para este fin de semana, que al ser jornada doble, pues veremos cómo acaba la cosa. Uh-huh. Lo dicho. Pues, ¿Y hoy te has traído compañía? Hoy hemos traído compañía, uh-huh. tenemos periodistas en radio, digo yo, en la liga, tenemos periodistas aquí en la radio para bueno, presentarse delante de ti, delante del público. Preséntanos. Raúl Abadía, y nada. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, entras como un cañón, eso es que has venido fuerte. Raúl, ¿tú vas a controlar en la liga el tema de redes sociales, de la web? Sí, redes sociales, web, las retransmisiones que hagamos por YouTube, entrevistas, directos, intentar dar todos los recursos para que esta liga salga lo más adelante posible, que podamos llegar a la gente. La web de ligaumh.es, donde publicaremos noticias, clasificaciones, resultados. Uh-huh. El YouTube, donde estaremos yo con mis compañeros Adrián Mira y Ángel Noguera, que también van a colaborar en esta liga. Y sobre todo intentar dar lo máximo posible para que esta, como ya he dicho antes, lleguemos lo más fuerte posible a la gente y que esta liga cobre el protagonismo que se merece, porque es un proyecto muy bueno, un proyecto que nosotros cogemos con mucho entusiasmo. Y la verdad que muy ilusionados por este comienzo. Uh-huh. Y a darlo todo. Savia nueva tenéis en la liga. Además, lo que demuestra, antiguamente decíamos, bueno, antiguamente, no tan antiguamente, hace unos años decíamos, proyecto 2.0, vosotros sois ya proyecto 5.0. ¿Eh? Bueno, de momento 3.0, porque son los tres los periodistas que tenemos. No, pero hombre, que ya estáis modernizando y esto es importantísimo. Hay que dinamitar. Esto, pues como todo, son proyectos que se van generando y gracias a gente como Raúl y compañeros, se va dinamitando la liga, se le va dando un caché, una ilusión. Los jugadores, los equipos saben que están ahí, saben que pueden, pues eso, entrevistas, uh-huh. todo lo que puedan generar. Que no solo es pasarlo bien y jugar y echar un buen rato los amigos, sino que tienen un escaparate ahí también para patrocinadores, para ellos mismos ver sus equipos cómo van y para verlos algunos partidos. Y además que tú mismo sabes en tus propias carnes lo que seguimos cuando somos jugadores de un equipo, lo que seguimos la liga, lo que estamos pendientes de ellos. La clasificación, cómo ha quedado este contra el que juego, a ver cuántos goles ha marcado, los que tal. Bueno, pues todo eso se puede seguir en las redes sociales. Raúl, para el que quiera seguir los partidos en streaming, ¿cómo tienen que hacerlo? Para el que quiera seguir los partidos en streaming, tenemos un canal de YouTube, es AproFoot7. A partir de ahí pueden ver los directos, repeticiones de partidos que hagamos, y ahí está prácticamente todo lo que podamos, uh-huh. lo que grabemos, todo el contenido que subamos va a estar en ese canal de YouTube. Pues le estáis haciendo ya la competencia a la Liga de Fútbol Profesional, ¿eh? Bueno. Lleváis el camino, ¿eh? Lleváis el camino. Bueno, poco a poco. Bueno, pues nada, Raúl, que ese proyecto tan apasionante vaya fenomenal y que nosotros podamos contarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Paco. Y nosotros, hemos llegado al final de nuestro tiempo de información deportiva. Mañana volvemos con más y esperemos que mejor. Mil gracias por estar ahí y que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.